una manera concreta que se nos ocurrió para colaborar fue la de hacer en pegatinas de papel, ¿no? Con los rostros de Ata y de Julieta, con unos ojos que miran a la justicia y están ahí presentes. También, bueno, se renovó la Plaza San Martín estos últimos meses, entonces volaron las baldosas en donde estaba el mural que años anteriores también estaba ocupando este espacio, ¿no? Que es el espacio de Atahualpa, entonces también va a ser repintado. Agradecemos en nombre de la familia a toda la comunidad de Viedma y Patagones que de alguna forma hacen llegar su voz, su expresión, el acompañamiento, y no es fácil permanecer 12 años de permanente actividad, porque la justicia siempre nos enfría, nos lleva a tiempos así tan laxos, y Julieta por suerte pudo levantar el espíritu, el ánimo, su acción de lucha, y las calles de Viedma se llenaron del grito de Julieta pidiendo justicia, pidiendo que se aclare quién es y por qué lo mataron a Atahualpa.